tejújulas, mientras yo en mis tejújulas. Un día una brújula, que ya era muy viejula, chocó con burbújulas y cayó en mis tejújulas. Prontito a la bóbula metí en una cájula, y hoy con su escóbula, y hoy con su escóbula, yo barro las lájulas. Qué brujita fábula, y conservadorula, conservadorula. ¿Por qué no vola, bula, no vola, bula, en aspiradorula? Aspirador.